esto marucha. Que baila la pachanga, dicen que es una lucha. Y lo llaman candanga, dicen que es una lucha. Y lo llaman candanga. Oye, tú pareces el diablo. Marucha, que marucha tan malo. Marucha, marucha, marucha. Marucha, hay contigo en la lucha. Marucha, te parece Andrés. Marucha, yo lo veo al revés. Marucha, te gusta la parranda. Marucha, pero trago no manda. Marucha, que te gusta el cachete. Marucha, marucha, anda vete. Marucha, te gusta la parranda. Marucha, pero trago no manda. Marucha, me tiene abochornado. Marucha, eres muy relajado. Marucha. Marucha con su cara, asusta al mundo entero.